no soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, no soy ningún dios. Y si me haces mil preguntas, no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad no sé si quiero ir. Y no poseo grandes sumas que pudiera ofrecer. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Y una cosa es respirar y otra es ver la luz. Y hoy te miro y ahora sé que no hay nadie como tú. Yo sin nada que ofrecer, tú me viste a mí. Sin dinero y sin sombrero y me hiciste feliz. Y tu amor es un dilema que jamás descifraré. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Mi vida ha cambiado y es que como tú. Yo sin nada que ofrecer.